música, es droga. No les creo nada, disculpen pero no les creo nada. Yo no tiro indirecta, yo te lo escupo en la cara. No soy trabajador pero siempre ando con la pala. Mi clica tomando la rica aunque nunca la paga. Ahora me la regalan y eso que vale más cara. Mis negros todos chila, están fraccionando en la sala. 50 pa' comprar comida y todo el vuelto en balas. Porque siempre están preparados pa' noticias malas. Así que vamos, no insista porque gasta tiempo en vano. La preparo en invierno pa' venderla en el verano. No me gusta fiar pero si hay que hablar hablamos. Queremos lejos al diablo y a la virgen le rezamos. Con mi hermano, siempre con rosario entre las manos. Solo ante la virgen o el gaucho no arrodillamos. Los ojos rojos por los cogollos que no fumamos. Solo voy a la iglesia para el domingo de ramo y me lo gano. María siempre me tiene un regalo. Me crié en la cordillera, ni en el hielo me resbalo. El inventor del juego, así que si jugaste gano. El gangsta de la escena, yo con nadie me comparo. Yo lo vendo, vos compralo, pero no atiendo el llamado. Quiero plata y al contado, un bandolero involucrado. Y aunque me tengan fichado, no me van a haber quebrado. Mi mente al rojo vivo, pero no se me ha quemado. Siempre atento, yo nunca tuve arrepentimiento. Bandidos, policías, saben que yo nunca miento. Me le escapé al civil por más que aceleró ese evento. Sigue sufriendo por lo que a mí me pone contento. Escupo droga, todos mis temas hablan de droga. Si quiero le hago plata o me la consumo toda. Sigan hablando mierda, mierda va a ser lo que coman. Tengo miles de barderos y ninguno me abandona. Y eso vale, por eso mato por mis carnales. Sustancia en cada rima como en las fosas nasales. Aunque ponga el seguro, el tiro siempre se me sale. Les doy clase fumando como el maestro Girafales. Y mis canes siempre están jugando con la suerte. Los quiero a todos drogados el día que me llegue la muerte. Recuerden al MC y olvídense del delincuente. Porque cuando esté muerto se va a alegrar mucha gente. Son barteros, negro por el sur está lo bueno. Si no salga a la calle pa' que veamos quién es menos. Juego de titular y eso que yo jamás entreno. Si de verdad son gansas en el infierno nos veremos cara a cara. Y ahí van a quedar las cosas claras. No van a estar los polizontes que antes te ayudaban. No van a haber pistolas, tampoco rifles ni espadas. Y entonces se sabrá por fin quién tiene el alma mala. Los barderos por el sur vendiéndote veneno. Hago gemir los gatos, puta soy el mero mero. Mato a la madre del que toca el troca o al craquero. Nací para morir solo por la gente que quiero. Los barderos, negro por el sur está lo bueno. Si no salga a la calle pa' que veamos quién es menos. Juego de titular y eso que yo jamás entreno. Si de verdad son gansas en el infierno nos veremos.